Bueno, estuvimos hablando con Rodrigo García Otero, nuestro primer invitado, secretario de Desarrollo, Desarrollo Humano y Promoción Social de la ciudad de Zárate. Esta sería la tercera gestión. ¿Y cómo encontraron en Zárate que empezó en esa gestión y cómo está el Zárate de hoy para contarle a los ciudadanos de Junín? Bueno, bien, ahí el 10 de diciembre del 2007 asume quien es actualmente intendente, el compañero Osvaldo Cáfaro. Nosotros, para poner un panorama un poco con datos muy concretos y muy, muy sencillos que le permita a los vecinos de Junín entender qué es lo que encontramos nosotros, nosotros contábamos con un presupuesto de, en ese momento, al 10 de diciembre del 2007, de 48 millones de pesos anuales, ¿no?, para lo que sería la ejecución del presupuesto 2008, con una deuda de gasto corriente entre consolidado, deuda flotante y deuda de gasto corriente de más del 50% del presupuesto municipal. O sea, no teníamos ni para pagar los sueldos, básicamente. Cuando se asumió el 10 de diciembre, la primera situación crítica que encontramos, que no podíamos liquidar los sueldos del propio mes de diciembre, no podíamos garantizar el pago de aguinaldo, y menos aún pensar en cómo poder, digamos, liquidar los sueldos del mes de enero. Con lo cual nos encontramos con una situación muy crítica, con una ciudad que estaba absolutamente endeudada, su municipio, pero al mismo tiempo con una ciudad desintegrada, con una ciudad que no tenía un solo espacio público cuidado, ordenado, recuperado para las familias, donde no había políticas municipales fundamentales sobre los cuales hay que discutir los municipios. Ni que hablar de lo que tenga que ver con el tema infraestructura u obras o servicios públicos. Digamos, no había líneas de acciones en términos de participación ciudadana, no había políticas sociales de integración, no había política para los jóvenes. Nos encontramos con diferentes estamentos municipales absolutamente abarrotados en cada uno de los espacios de oficina, de la administración pública. Digamos, la municipalidad cerraba sus funciones entre las 13 y las 14 horas de cualquier día, y a partir de ahí no había ningún tipo de política o de programa de política pública que daba continuidad a la integración de nuestras familias. Ni que hablar de un tema que hoy vuelve a estar candente, pero que permanentemente preocupa a todos los vecinos de los municipios de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el tema de seguridad. No había ningún tipo de política, ningún tipo de acción de lo que tenga que ver con pensar y hacerse cargo de parte de un intendente de un municipio de la seguridad, como nos hicimos cargo del minuto cero que asumimos en la gestión. Una ciudad sin planificación, una ciudad que tiene un vínculo con el río Paraná histórico, ¿no? Pensemos que nuestra ciudad nació desde las orillas del río Paraná hacia el interior del casco urbano, pero que no tenía ningún espacio de disfrute para las familias, para los fines de semana o para los días de semana, de ningún tipo de características, ni de espacio público, ni de espacio deportivo, ni espacios comerciales, ni acceso a servicios, absolutamente nada. La verdad, Juan Manuel, lo que fue la asunción en el 2007 fue una cuestión muy crítica. Indudablemente que la ciudadanía en ese momento necesitaba apostar a una transformación, a una propuesta diferente, y bueno, claramente que en ese sentido hoy Osvaldo ha sido ratificado en las últimas elecciones del 2015 en su tercer mandato, y eso da cuenta claramente de que cada una de estas cuestiones que yo te comento, de las que no había, empezaron a existir, empezaron a ser parte de la agenda pública, no solamente del Estado, sino de una comunidad muy activa que participa plenamente en cada uno de sus procesos y cada uno de sus programas. Presupuesto participativo, jornadas de trabajo solidario, planificación urbana, desarrollo del Master Plan Costanera, discusión en torno al nuevo sistema integrado de transporte, el desarrollo de la propia obra pública, que tanto apoyo nos ha dado tanto el gobierno de Néstor como el gobierno de Cristina y el Ministerio de Planificación Federal. Claramente que en ese sentido, más allá de la posibilidad de acceso a grandes recursos para uno de esos financiamientos y a cada uno de sus proyectos, integramos a los vecinos, integramos a los fomentistas, recuperamos uniones vecinales, fortalecimos todo el entramado social, institucional de nuestra ciudad y de nuestra comunidad, dándole una impronta de participación que atraviesa cada una de las líneas programáticas de nuestro gobierno municipal, ¿no? Hablamos con, le cuento a la audiencia, ¿no?, que hablamos con Rodrigo García Otero, el actual Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social de la ciudad de Zárate. Juan, ¿tenés alguna otra pregunta por ahí? Sí, Rodrigo, vos sabés que quiero también contarle a la ciudadanía que decíamos esto de Rodrigo, 32 años, pero también quería preguntarle a Rodrigo y que tiene que ver con el manejo y la continuidad de estos tres mandatos que lleva adelante el intendente de la ciudad. ¿Cómo es esta cantidad de funcionarios jóvenes que tiene hoy Zárate? ¿Cómo es la visión perspectiva generacional que ustedes han puesto? También creo que en debate, porque no es fácil que desde esa perspectiva se lleve adelante la ciudad como la están llevando ustedes, ¿no? No, bien, mirá, eso fue un proceso de construcción muy fuerte que Osvaldo le dio desde el minuto cero a la gestión. Desde el primer momento, obviamente que su estructura de organización, tanto Nuevo Zárate como su estructura originaria del Partido Socialista, Osvaldo contaba con un equipo con mucha historia, con mucha experiencia en el hacer de la ciudad, en las diferentes líneas y temáticas de discusión que se habían planteado cuando fue concejal, cuando él fue diputado, siempre con una agenda muy activa en la comunidad. La verdad es que desde el primer momento fue un gobierno que le abrió las puertas a todos los jóvenes y una apertura muy fuerte en términos de protagonismo, en términos de capacitación, en términos de formación, en términos de enseñanza. Muchos de los jóvenes que hoy ocupamos quizás los cargos más importantes dentro de la gestión municipal, nos fuimos sumando algunos antes de la asunción del 2007 y otros a posteriori, pero todo eso tuvo que ver, Juan Manuel, con una lógica de construcción política, social, cultural, de identidad, de darle a la juventud un protagonismo muy importante. Yo te cuento mi experiencia personal en esto, digamos. Yo me sumo en la campaña del 2007, yo estaba muy vinculado al ámbito universitario, al ámbito académico, y me sumo a trabajar en la campaña, pero al mismo tiempo en poder dar una mano fundamentalmente en todos los temas que tenían que ver con participación ciudadana, con las organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo a las instituciones intermedias, clubes de barrio, sociedades de fomento, etcétera. En ese esquema es que Osvaldo, en las elecciones intermedias del 2009, toma una decisión política trascendental junto con la mesa política de conducción del gobierno de darle un protagonismo a los jóvenes, digamos, directo también en la representación de la lista de concejales. Y ahí es que, digamos, a la juventud en general y en representación de la juventud, me propone ser candidato a concejal, tercer candidato a concejal en el 2009, y a la, digamos, la victoria de esas elecciones, donde pudimos asumir cuatro concejales, paralelamente el 10 de diciembre, me da una enorme responsabilidad, que fue la de ser el presidente del bloque y conducir el funcionamiento del bloque de Nuevo Zárate, de este espacio vecinal de nuestra ciudad, tan solo con 26 años, así que de ahí, digamos, la apertura hacia la incorporación de jóvenes, pero no solamente incorporar por incorporar, sino de estar permanentemente fomentándonos la capacitación, la formación, el estudio, la posibilidad de ser partícipes de congresos muy importantes, donde podemos tener acceso a experiencias de otras ciudades del país, de otras ciudades del mundo, la posibilidad de vincularnos con diferentes gestiones, digamos, de la órbita provincial y nacional. En este sentido, Osvaldo ha sido un formador y ha marcado un camino, creo que comparativamente con otros municipios, muy distintos. Hoy, en nuestra años. Tenemos todo un equipo muy joven, en particular dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano, con todos jóvenes que se vienen formando no solamente dentro del ámbito público, dentro de la gestión y el gobierno, sino dentro de la militancia, digamos. Cada uno de nuestros compañeros tiene un soporte de militancia territorial, de militancia social, de militancia política, y que sabemos y entendemos, y esto es muy importante porque muchas veces se suele confundir la militancia política partidaria o la militancia partidaria específicamente al interior de la gestión pública. Y en este sentido nosotros, con nuestros principios, con nuestras líneas ideológicas absolutamente sustentadas en cada una de las acciones de gobierno, también entendemos que uno cuando gobierna, gobierna para todos, tiene que gobernar por la equidad, tiene que gobernar por la igualdad, tiene que gobernar con criterios de justicia social. Y en este sentido, cuando uno asume responsabilidades de gobierno, y eso es una experiencia que uno va haciendo en el camino de la gestión, sabe que no puede tomar medidas sectarias, no puede tomar medidas focalizadas, que solamente estén destinadas a un determinado grupo o a un determinado sector de la política. Nosotros, esto ha sido un criterio concreto, muy claro, pero una decisión política de Osvaldo Cáfaro de estar permanentemente apoyándonos, de estar permanentemente encima nuestro y acompañándonos en este proceso, que ya te digo que da como resultado el 10 de diciembre del 2015 de renovar de manera muy importante su gabinete, y permitiéndonos y dándonos el lugar y esta oportunidad a muchísimos jóvenes de ocupar cargos muy importantes en un proceso de renovación en la gestión pública como no se ha visto en los 30 años de democracia de nuestro municipio, de nuestra ciudad. La experiencia de nuestra ciudad marca que los jóvenes nunca han tenido el protagonismo que tienen hoy con el gobierno de Osvaldo Cáfaro. Rodrigo, te saluda Jonathan Monge, ¿cómo andás? Para preguntarte... ¿Te escucho? No, me escucho, me parece. ¿Lo escuchás, Rodrigo? ¿A Jonathan? Hola. A Jonathan lo escucho lejos. Lejos, a ver hola, ahora. Hola. Te quiero hacer una pregunta, Jonathan. Bueno, hablando ahora, cambiando un poco, en realidad va todo relacionado, ¿no? Pero digo, pasaste por un amplio espectro durante estas tres gestiones que ha tenido Cáfaro como intendente. Digo, ¿cuál fue el programa o esa política pública que considerás que fue un antes y un después en la ciudad? Sí, a ver, Jonathan, si te entiendo la pregunta. Mirá, creo que lo fundamental dentro del antes y del después de la gestión pública en general del gobierno de Osvaldo Cáfaro fue que cada uno de los programas, cada uno de los proyectos, cada una de las políticas públicas que se pensó, que se trabajó, en cada una de esas acciones estuvo atravesado por procesos de participación ciudadana. Bien, en cada una de las definiciones, las decisiones, el intendente no estuvo sentado atrás de un escritorio para definir qué hacer con determinados recursos. En todos y en cada uno de los recursos invertidos en nuestra ciudad estuvo la participación de la comunidad en discusiones de asambleas, de foros, de audiencias ciudadanas, de consultorías, en diferentes mecanismos y diferentes procesos. Que sin lugar a dudas, en este marco de participación ciudadana, la implementación del proceso de presupuesto participativo, del programa de presupuesto participativo, fue fundamental. Digamos, nosotros nos encontramos con una ciudad básicamente gobernada por punteros, gobernada por algunos sectores barriales que cuando uno llegaba al territorio y quería dialogar y discutir con la comunidad en general, aparecían algunas personas, algunos punteros específicamente, determinando qué hacer o dejar de hacer en ese barrio o qué hacer y dejar de hacer con determinados recursos. Y empezamos a romper esa lógica, empezamos a romper la lógica donde la voz de un vecino vale igual que la de otro, que la voz de un dirigente fomentista vale igual que la de un vecino que no está dentro de una sociedad de fomento, pero que participa activamente y que se mueve interesadamente por su barrio para mejorarlo, para vivir mejor, para acceder al servicio. Y en este esquema el presupuesto participativo fue poniendo en igualdad de condiciones a todos los actores de la comunidad. Eso fue fundamental. Indudablemente que nos encontramos con toda una pelea durante el 2009 y a principios del 2010 en las diferentes órbitas institucionales. Yo me acuerdo que cuando asumo el 10 de diciembre del 2009 en el Consejo Deliberante, la primera iniciativa que pide Osvaldo es, bueno, ahora andá y trabajen para aprobar la ordenanza de presupuesto participativo. Bueno, fue toda una discusión con determinados sectores políticos que estaban acostumbrados a gobernar la ciudad a partir de intermediarios y no de participar, darle la participación y la discusión a todos los vecinos por igual y en igualdad de condiciones. Eso fue todo un proceso de trabajo que hoy ya, digamos, conlleva, vamos a estar transcurriendo el séptimo año de implementación directa del presupuesto participativo, y en este séptimo año nos pone de cara a nuevos desafíos y a nuevos procesos que permanentemente tenemos que ir modificando, porque indudablemente que las condiciones sociales, el contexto económico, el contexto cultural, el aprendizaje ciudadano de determinadas herramientas, de determinados procesos de concientización, van modificando y nos van poniendo en crisis herramientas que nosotros creíamos que funcionaban permanentemente, pero que indudablemente debe ir adaptándose a los procesos de cambio que se van desarrollando en determinados momentos del país y indudablemente cómo afectan esas condiciones a nuestra ciudad. Claramente que la herramienta de presupuesto participativo fue la herramienta que en la que tuve la oportunidad de trabajar más fuertemente, en la que estuve como responsable en su diseño e implementación, en la que tuve la posibilidad de discutir en el Consejo Deliberante su implementación, en la que durante los años subsiguientes que tuve que asumir nuevas funciones en el Ejecutivo, me permitieron tener un contacto con la realidad de la ciudad diferente, digamos. Y en este sentido, Osvaldo, ha sido trascendental su decisión, la transferencia de recursos directamente a la comunidad para que ejecutaran los recursos, para que se involucraran, para que diseñaran los proyectos. Todo eso va generando un cambio cultural, un cambio de la relación entre el Estado y la sociedad, y al mismo tiempo una transformación en la posibilidad de que sí existan quizás intermediarios, de que sí fortalezcamos instituciones, pero que esas instituciones tengan amplios procesos de participación en la comunidad y que no estén atadas a lo que diga una u otra persona. Ahí, nada más. Ahí, Rodrigo, te pregunto, en lo que estás diciendo, ¿cuál es el vínculo con las organizaciones sociales o las organizaciones de la sociedad civil que tienes intereses creados? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cómo manejás eso en un lugar tan participativo, digo, no? Bueno, indudablemente que hay diferentes líneas programáticas. Por un lado, dentro de lo que es la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, nosotros tenemos un fuerte vínculo con todos los clubes de barrio de la ciudad. De hecho, estamos con una iniciativa muy importante que acabamos de conformar, que es la Unión de Clubes de Barrios de Zárate, que es algo que venimos discutiendo hace mucho tiempo en nuestra ciudad, porque hay muchos clubes que se han ido formando en estos últimos 8 años a partir de este impulso al proceso de participación, de desarrollo de proyectos comunitarios, de la organización de base, se han volcado muchos barrios a la organización de clubes de barrio para la contención de niñas, niños y jóvenes en general. En ese esquema, digamos, nosotros tenemos diferentes líneas de financiamiento. Ahora bien, en cada una de esas líneas de financiamiento hay programas que tengan vinculados con el mejoramiento de las instituciones barriales, con el mejoramiento de instituciones deportivas, con el mejoramiento de instituciones educativas. Pero a la hora de discutir los problemas de la ciudad en general, todas las instituciones valen por igual y todos los vecinos barrios valen por igual. Eso fue todo un proceso de debate y de discusión muy fuerte que se tuvo que dar con todas las organizaciones. Algunas lo aceptaron, otras no. En otras instituciones se generaron procesos de recambio, de renovación interna a partir de el nuevo impulso a la participación que tenían nuevos vecinos, donde iban y discutían el presupuesto participativo, que por qué esto no lo podemos discutir en la sociedad de fomento. Y nosotros diciendo claramente que ustedes lo tienen que llevar y lo tienen que discutir en la sociedad de fomento, y la sociedad de fomento tiene que abrir las puertas para esta discusión y se tienen que manejar de manera muy clara. Y ahí aparecen los principios por los cuales se manejan todas las políticas públicas. Principio democrático, de amplia participación ciudadana, de acceso equitativo e igualitario para toda la comunidad. Manteniendo esos tres principios fundamentales que atraviesan toda acción política, de política pública, la ciudadanía va incorporando esos principios, va tomando conciencia de que claramente que esas instituciones no son del Estado y no son de ese puntero o de ese presidente de la sociedad de fomento, sino que es de la comunidad, es del barrio, y por lo cual, mediante procesos democráticos, procesos de ampliación de participación, tenemos que el Estado debe ir impulsando también la democratización de las instituciones. Eso genera conflictos, genera crisis, genera procesos de discusión con mayor o menor nivel, pero digamos que indudablemente no deben mover al Estado ni a la comunidad de esos principios fundamentales por los cuales se rige y se debe regir una sociedad progresista, una sociedad que tiene criterios de crecimiento en base a la justicia social, a la igualdad. igualdad y a la equidad. Ahora, si claramente un gobierno quiere establecer mecanismos de manejo de los conflictos sociales, de administración de los recursos, vinculados entre pares o entre intermediarios o para el beneficio de unos pocos, bueno, indudablemente que ahí se cierran las instituciones a la participación, ahí se empiezan a manejar los punteros directamente con los funcionarios, ahí empieza todo una ruptura del tejido del entramado social, que significa, vuelvo a insistir, que cada uno de los actores de la comunidad, con diferentes intereses, con diferentes, iniciativas, con diferentes propuestas, se sienten en una mesa a consensuar en base a los recursos disponibles. Porque hay una realidad, Juan Manuel y Jonathan, nosotros discutimos también con la comunidad en base a los recursos disponibles, no es que discutimos los ideales. Indudablemente que sea una discusión en ese marco de qué tipo de ciudad queremos construir. Eso atraviesa todos los debates. Bien. Pero también no como base, digo, qué tipo de recursos y con qué recursos contamos para poder llevar adelante determinadas iniciativas y determinados proyectos. Bien, le contamos, hoy nos vamos a pasar un poquito en el programa. Dale que va, dice acá Franquito, que nos está haciendo la operación. Gracias, Franquito, de paso. Le contamos a la audiencia que estamos hablando con Rodrigo García Otero, ¿no? Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social de la ciudad de Zárate. Juan, ¿tenía ahí alguna preguntita? Sí, dentro de lo que veníamos conversando, Rodrigo, tan interesante y tan importante, digo, nosotros desde nuestra mirada, desde lo que queremos tratar de generar estos títulos que queremos tratar de poder ir llevando adelante con los distintos invitados que vamos a tener semanalmente, queremos también lograr que eso nos sirva como disparadores para poder llevar nuestra discusión de nuestro Junín, de nuestra ciudad, en esa ciudad que necesitamos, esa ciudad que dentro de 11 años podamos estar mirando desde otra perspectiva. Dentro de eso, es muy importante en las cosas que vos planteabas, Rodrigo, el tema de ir el crecimiento en conjunto de lo público con lo privado. Y en esto quiero yo preguntarte, que por ahí conozco un poquito más Zárate por estar más cercano a ustedes, ¿cómo pudieron ustedes llevar ese crecimiento juntos y cómo pudieron plantearle este tema de la plusvalía urbana? El tema de la plusvalía urbana está estrictamente vinculado con el crecimiento de las ciudades y con la planificación urbana. ¿Bien? Como sabemos, digamos, toda ciudad tiene su código de planeamiento o su código de ordenamiento urbano, ¿no? Junín lo debe tener, es una ordenanza donde se establece, digamos, para diferentes sectores de la ciudad determinados parámetros, básicamente de construcción, de desarrollo, de tipo de lote, de modalidad constructiva, de el ancho de calles, el acceso a de avenidas, en fin, cada uno de los ítems que ustedes recorren hoy habitualmente en la ciudad, bueno, eso está plasmado, tanto las calles, las veredas, los tipos de construcción, si son edificios más altos, más bajos, si son casas, si son lotes grandes, lotes chicos, todo eso está plasmado dentro de una ordenanza que depende del municipio, pero digo, pues, se llama Código de Planeamiento Urbano o Código de Ordenamiento Urbano. ¿Bien? Partiendo de esa base, hace mucho tiempo, en muchas ciudades de América Latina y fundamentalmente en ciudades de los países desarrollados y que se han ido incorporando en América Latina en los últimos 30 años, aparece un concepto muy importante que es el de plusvalía urbanística. La plusvalía urbana, hablando criollo básicamente, para que los vecinos entiendan, es el valor agregado que tiene un terreno, ¿bien?, en virtud de la mejora de ese terreno bajo tres condiciones. Uno, la inversión del Estado en infraestructura. Dos, el cambio de parámetros urbanísticos, es decir, no es lo mismo que yo tenga una manzana y que la pueda subdividir en dos lotes, en tres, en diez, depende de la cantidad de metros cuadrados en los cuales me dejen subdividir. Y tres, básicamente las condiciones situacionales que tiene ese espacio urbano dentro de un determinado contexto, ¿va? De un determinado contexto barrial, si accede a avenidas, si accede a calles, si tiene o no tiene infraestructura básica accesible. Bajo esas condiciones se valoriza el suelo. Si un suelo, un suelo determinado, tiene una categoría que es rural, y por lo tanto por rural yo puedo hacer determinadas actividades, vale tanto. X dólares el metro cuadrado. Si ese suelo yo lo cambio a urbano y no tiene infraestructura pública, ese suelo pasa a valer tantos X metros cuadrados. Entonces, la diferencia de un valor con otro se llama plusvalía urbanística. ¿Qué es lo que hacen los municipios habitualmente, Juan Manuel? Lo siguiente. Un espacio ocioso, ya sea una ex fábrica, una vieja terminal de ómnibus, un espacio que estaba ocupado antiguamente por industrias y que pasa a ser parte de la zona urbana, cuando se le cambia el código, es decir, cuando se le cambia la referencia de lo que se puede hacer o dejar de hacer dentro de ese espacio físico o dentro de ese terreno, la diferencia del valor económico que se establece es plusvalía urbanística. Esa plusvalía urbanística en gran parte de los municipios de nuestro país no se cobra. Y básicamente todo ese beneficio se lo lleva el privado. Mirá, ¿no? El que realiza o la inversión o la especulación inmobiliaria, básicamente para beneficiarse con un cambio de normativa que hace el Estado, y generalmente toda esa diferencia de valor de ganancia se la lleva el Estado. La otra particularidad de la plusvalía es que muchas veces nosotros valorizamos grandes espacios, grandes dimensiones de terreno, porque se hace una obra de circunvalación, una obra de avenida, una recuperación de un espacio público, ¿no? No una plaza, pero sí un parque central de muchas hectáreas, pavimentación, acceso a cloacas, a pluviales, todos esos servicios que se prestan, indudablemente que son obligación del Estado prestarlos, pero al mismo tiempo es también obligación del Estado regular la especulación comercial e inmobiliaria que se hace con la revalorización de ese terreno que se obtiene a partir de la inversión del Estado. ¿Bien? A partir de ese punto nosotros en Zárate, estudiando pormenorizadamente el caso y comparativamente con países como Colombia, como Brasil, España, Estados Unidos, Uruguay, fuimos tomando más modelos de Argentina, como el caso de Rosario, fuimos tomando diferentes experiencias para pensar cómo llevar a cabo la recuperación de toda una zona de nuestra ciudad fundamental para la vida de nuestra comunidad, que es la Costanera de Zárate. La Costanera de Zárate históricamente fue una zona de crecimiento hacia fines de 1800 y principios de 1900 en Zárate, donde se radicaron muchísimas industrias, frigoríficos, papeleras, puertos. Bueno, toda esa zona se encontraba, a la hora de asumir Osvaldo en el 2007, absolutamente degradada. Nosotros teníamos un código de planeamiento que básicamente, frente a la propuesta de un privado de comprar una fábrica vieja y ahí hacer un desarrollo urbano, el privado, por el cambio de normativa, se llevaba todos los beneficios. Bueno, empezamos a trabajar justamente en el concepto de plusvalía urbanística y empezamos a trabajar en cómo el Estado es partícipe de las ganancias de los privados también, en este caso en los esquemas de desarrollo urbanístico. Y también cómo es partícipe el Estado de la posibilidad de recuperar la inversión que hace el mismo en infraestructura y en el mejoramiento de la calidad de vida de determinados sectores de la sociedad. Y en esto es un criterio básicamente de equidad y de igualdad social. ¿Qué significa esto? Si nosotros hacemos una obra de pluviales sobre sectores económicos, digamos, que tienen grandes accesos a recursos, y básicamente esos sectores aportan por tasa de ABL o por diferentes aportes, lo mismo que cualquier otro sector económico de nuestra comunidad, o con menores diferencias, digo, bueno, ese sector nosotros tenemos que trasladar en parte el costo de esa obra para poder recuperar parte de esa inversión que hace el Estado y poder seguir invirtiendo en otros sectores de la comunidad. Nuestra costanera se está recuperando fundamentalmente en base al convenio de plusvalía urbanística. Nosotros establecimos toda una ordenanza, que es el plan maestro de recuperación de la costa, del paseo de la Ribera, como así se denomina, donde el 75% de las propiedades cercanas a la costanera eran todas privadas. Esto lo digo porque marca una gran diferencia con el proyecto tanto de Rosario como con el proyecto, para mí, fallido y equívoco de Puerto Madero, como con otros proyectos comparativos en otros países. Nosotros teníamos una particularidad: todas las propiedades más importantes de acceso a la costa eran todas o son todas privadas. Entonces, si queríamos desarrollar la vida de cara al río, si queríamos acceder a mayores avenidas, si queríamos acceder a más parques públicos dentro de la zona de la costa, indudablemente teníamos que modificar toda la estructura del código de planeamiento. Hicimos todo un trabajo de un proyecto de la creación de una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado para que todos los proyectos de desarrollo en la costanera del Estado estuviera presente. Nosotros tenemos el 51% de las acciones de esa sociedad del Estado que trabaja e impulsa el desarrollo urbanístico de la zona costanera. Creamos un área de desarrollo urbano específicamente en Zárate. Generamos todo un mecanismo de ordenanza que nos permite básicamente impulsar la inversión privada, pero con una alta recuperación por parte del Estado municipal, y permitir que un porcentaje de esa plusvalía, ¿no?, conveniada con el privado, la podamos reinvertir. Una parte en el desarrollo básicamente público de la costanera, pero el otro 50% invertirlo en desarrollo de obras para el bien de la comunidad, en el resto de la comunidad de Zárate, en el resto de la ciudad. Y en esto, digamos, lamentablemente los municipios pierden muchísimas oportunidades, porque generalmente con espacios públicos, y digo, ustedes tuvieron la discusión en su momento, y vos mismo lo hemos conversado con vos respecto del tema terminal. Sí, ¿no? Justo nos reíamos de eso. Exacto, eso nosotros nos íbamos riendo un poco o haciéndonos seña, porque en la ciudad de Junín tuvimos ese problema con el tema de la terminal, y ahora estábamos en los principios de una discusión de un master plan que se está llevando adelante. Aún no hay demasiadas directrices sobre el centro que tiene la ciudad. Lo atraviesan las vías del tren, esas vías son 42 hectáreas, eso hoy está inutilizado, y bueno, por eso me parece muy importante muchas de las cosas y los títulos que estamos sacando de esta charla, Rodrigo, porque tiene que ver con lo que queremos empezar a al menos comenzar a debatir y a discutir desde este pequeño y humilde lugar que es el programa nuestro de radio, para poder lograr que la ciudadanía comience en alguna sociedad de fomento, en algún club de barrio, en alguna panadería, empezar a conversar este tipo de temas y poderlo ir trasladando a distintas etapas y a distintos lugares, como para que podamos entre todos poder discutir esto y que no nos dé de un momento a otro que se está llevando adelante, como nos pasó en el proceso que yo fui concejal, digo, ¿no? Hoy estamos teniendo una inversión muy importante, la primera, y estamos ya encarando la segunda, y seguramente en las próximas semanas estaremos cerrando el tercer convenio importante de lo que es el Master Plan Costanera, donde todos los inversores privados que se vienen a instalar a Zárate, todos están regulados bajo la misma norma y todos entienden lo que es el concepto de plusvalía urbanística y qué beneficios esas inversiones debe dejar para el desarrollo de la costanera de Zárate, pero al mismo tiempo para el resto de la comunidad de nuestra ciudad. En esto se van a ver beneficiados mejoramiento de sociedades de fomento de determinados barrios cercanos a la costanera, mejoramiento de clubes, mejoramiento de parques públicos, mejoramiento de bicisendas, de rutas, de caminos, de calles, de avenidas. En esto es fundamental trazar el debate en la comunidad de que el Estado puede y debe ser eficiente, de que el Estado ser y pasa a tener un respaldo en la comunidad. En tanto, cada uno de los proyectos privados que se discutan en el ámbito de un consejo deliberante, que se discutan en la comunidad, lo única resultante de ese proyecto privado es el beneficio del privado, la ciudadanía sigue desconfiando, la sociedad sigue descreyendo de la capacidad de gestión del Estado y por lo tanto, digamos, en ese sentido, va a ser básicamente, siempre va a quedar a costas y a beneficio de los gobernantes de turno. En esto hay políticas que deben trazarse que son políticas de Estado. Y ese debate es el que tiene que tener, entiendo, no solamente la comunidad en general, digo, los vecinos de Junín en particular tienen que pasar a discutir esos proyectos de desarrollo de master plan de determinados espacios, los ferroviarios, la terminal, espacios públicos. Son fundamental que haya procesos de participación donde se analice cuál es el beneficio real para la comunidad. Se va a acceder a un centro cultural, se va a acceder a servicios, se va a acceder a un parque iluminado, un parque con juegos, a un parque con seguridad, se va a acceder a determinados espacios de desarrollo educativo, deportivo. Por eso, Rodrigo, nosotros estamos realmente alucinados y contentos de poder, de alguna manera, haber podido, entre nuestro primer programa, nuestras charlas con Jonathan, era, bueno, cómo podemos conseguir quien nos genere disparadores, y recordamos en molestarte y llamarte a bordo, digo, y aparte, ya no que hemos abusado de tu tiempo, pero ahora te quiero hacer una última pregunta, y sé que vos lo planteaste muy al pasar en algún momento de la charla, y yo quería que ya abusando de tu tiempo, que vos nos cuentes, al menos en lo más sucinto que vos pueda, de cuál es el plan ciudad en esta tercera etapa. Vos nombraste rápidamente que habían sido desde el 2007 en adelante el plan ciudad 1, el plan ciudad 2 y estaban ahora en el plan ciudad etapa 3. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica para ustedes los zarateños? Bueno, sí, en cada una de las etapas de gobierno generamos procesos de discusión también en términos de programa de gobierno para con la comunidad, diferentes líneas de proyecto. Esta tercera etapa, y sin lugar a dudas no menos exigente que las anteriores, y seguramente con muchos desafíos para muchísimos jóvenes que estamos ocupando estos cargos actualmente en la gestión, que nos ha dado la posibilidad, Osvaldo, de avanzar y de estar en este nivel de responsabilidad. A ver, a grandes rasgos, básicamente se mantienen las líneas fundamentales del desarrollo de nuestra ciudad, y el concepto que atraviesa cada una de esas líneas es construir, llevar y desarrollar una ciudad para la vida. Y una ciudad para la vida significa, estamos transformando todo el esquema de oferta cultural en nuestra ciudad y de oferta educativa y de oferta deportiva a partir de la construcción, por ejemplo, de la Escuela de Animación Sociocultural, del fomento del desarrollo cultural local, de las bandas locales, tanto de los diferentes géneros de rock, de cumbia, de folclore, la construcción de la orquesta juvenil de la ciudad. Estamos modificando todo un proceso de gran desarrollo cultural que venía haciendo la ciudad con recuperación de muchos espacios, pero fundamentalmente hoy queremos dar un paso fundamental que es la generación de contenido cultural dentro de nuestra propia comunidad y darle un fuerte impulso a ese proceso de manera sostenida. En este mismo instancia, digamos, la modificación de todo un organigrama fue una decisión trascendental como primera medida del Plan Ciudad, elevar a secretarías por impronta y por definiciones políticas trascendentales determinadas áreas que estaban teniendo un crecimiento muy importante y que necesitaban tener otro nivel de autonomía y de generación de gestión administrativa, como fue la creación de la Secretaría de Salud, la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico, en este sentido, y la creación de la Secretaría de Seguridad. Claramente que nosotros pensamos, diseñamos un plan de gobierno acorde también a una instancia de acompañamiento del gobierno provincial y nacional que hoy en la práctica no se está viendo con total claridad. Nosotros teníamos comprometidos convenios de obras por más de 400 millones de pesos en diferentes sistemas de infraestructura que lamentablemente el gobierno nacional no ha continuado, y eso indudablemente que nos ha hecho replantear muchos de los esquemas y de la planificación presupuestaria que teníamos para este año, pasado por un proceso de transición de unos 4 meses y hoy estamos ya con el presupuesto reorientado y reordenado y poniendo fundamentalmente en foco en determinadas líneas, encarando la implementación de este Plan Ciudad 3. Y en este Plan Ciudad 3 está, por lo menos te puedo hablar específicamente, Juan Manuel, de lo que es a nivel de la Secretaría de Desarrollo Humano, el fortalecimiento de todos los equipos de servicios sociales, de los programas alimentarios, avanzar sobre la bancarización de esos programas alimentarios para que la gente ya no esté atada a la posibilidad de entrega o no de una bolsa de mercadería, sino que tenga un recurso económico por mes donde pueda comprar en determinados comercios que vamos a estar conveniendo las próximas semanas a precios justos. Tengamos en cuenta, y esto como antecedente, que el programa de precios cuidados nació como primera iniciativa en Zárate. Quien fue en su momento secretario de Comercio, Augusto Costa, vino a ver la experiencia en Zárate y después se traspoló a todo el país a partir de todo un acuerdo que hicimos dentro de lo que era la red Comprar con un montón de comercios locales. El gran impulso que tenemos que darle a la niñez y a los jóvenes, a la primera infancia, al nacimiento, a los bebés y a la primera infancia en el marco del desarrollo de cada una de nuestras niñas y niños en nuestra ciudad, estamos ya avanzando en el desarrollo y la puesta en funcionamiento de los centros de desarrollo infantil, en la implementación de un programa de consultoría juvenil para abordar una gran problemática en los jóvenes que básicamente está dada por el alto índice de nivel de deserción en el secundario, pero al mismo tiempo acompañados por un alto índice de consumo de drogas, donde tenemos que tener una política de promoción, de abordaje, de integralidad y de acceso de los jóvenes a todos los servicios, pero al mismo tiempo de la posibilidad de acceder a capacitaciones y de formación laboral. Ya en un nivel de discusión muy complejo que tenemos que dar con esta ley de primer empleo del Gobierno Nacional, con lo cual no estamos para nada de acuerdo, y que nosotros en términos de salud estamos innovando y pensando cómo implementar algo con el gran entramado industrial que tiene nuestra ciudad de Zárate. Al mismo tiempo, sin lugar a dudas, que es profundizar toda la línea de infraestructura y de obras. Osvaldo se ha puesto una meta que es trabajar en el desarrollo de la obra de cordón cuneta para eliminar las zanjas de muchos barrios de nuestra ciudad y de durante estos 4 años tener una política directamente vinculada hacia eso, que conlleva también obras de infraestructura, de desagües pluviales muy importantes que se va a estar trazando y se van a estar iniciando ya en las próximas semanas. En esto estamos llevando a cabo la implementación de un programa como es el Mejor Escuela, donde desde fondos del Fondo Educativo Nacional que reciben todos los municipios, sería bueno que ustedes sepan qué cantidad de fondos recibe Junín por el Fondo Educativo Nacional y en qué se destinan esos fondos, estamos trabajando en la consolidación de la ejecución de 30 proyectos que mejoran la infraestructura de 30 establecimientos escolares, jardines, escuelas primarias y escuelas secundarias. Y al mismo tiempo ya estamos pensando y diseñando el programa 2016 para iniciarlo ya a partir de los próximos meses y poder también iniciar la ejecución del presupuesto que tenemos destinado para este año, que va a estar rondando los 10 millones de pesos. En líneas transversales nosotros tenemos como sectores de la comunidad, dentro de la Secretaría, poner un foco muy fuerte en niñez y en juventud, estamos trabajando fuertemente en eso, y en todo el entramado de las promociones sociales, cultura, educación y deporte, tener todo un proceso de estructura de animación sociocultural con diferentes talleres, con diferentes iniciativas que básicamente impulsan la participación de las niñas y los jóvenes en las diferentes actividades educativas y culturales para generar contenido, para generar programas de educación no formal, fortalecimiento educativo, fortalecimiento cultural, que es en grandes rasgos lo que buscamos como gobierno progresista, es la construcción y la reconstrucción de todo el tejido de nuestra red social, de toda la comunidad de Zárate, ¿no? Buenísimo, Rodrigo, en realidad te agradezco enormemente. Nosotros, mientras vos íbamos conversando y vos ibas desarrollando cada una de estas preguntas, nos dejaste enorme cantidad de títulos para que nosotros podamos desarrollar, podamos generar como disparador para poder generar ese debate que tanto queremos llevar adelante. Hay temas que son muy importantes para nosotros, que necesitamos poderlo debatir en distintos ámbitos de la ciudad. Así que Enorme agradecimiento, Rodrigo, como siempre, estás invitado, todos nuestros compañeros que están hoy aquí en la radio, hacen seña cada una vez que vos decís alguna de las cosas que nosotros venimos discutiendo y charlando. Te cuento que esta radio está en los altos de la Casa del Pueblo, casa que vos conocés, que has venido varias veces a Junín, y bueno, estás invitado, están invitados, no solo a venir a la radio, sino también a que los compañeros nos inviten un rico asado y poder seguir charlando de estos temas. Así que estamos enormemente agradecidos, Rodrigo, que hayas sido nuestro invitado y que nos haya generado tantas cantidad de títulos para ir debatiendo la ciudad que necesitamos. No, por favor, Juan Manuel, muchísimas gracias a usted, ha sido un enorme placer, ha sido un gusto felicitarlos nuevamente por esta iniciativa. Es muy importante poder tener digamos, instrumentos de comunicación para la comunidad para discutir los problemas que día a día viven nuestras vecinas y nuestros vecinos, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores en general. Digo, atravesar a todos los sectores, y creo que la radio es una herramienta fundamental de generación de debate y de construcción de conciencia. De mi parte quedo totalmente a disposición, esperemos vernos pronto ya visitándolos por ahí por la ciudad de Junín y en la Casa del Pueblo, y un abrazo fraternal para todas las compañeras y compañeros de Junín. Gracias, Rodrigo. Bueno, estuvimos hablando con Rodrigo García Otero, nuestro primer invitado, Secretario de Desarrollo, de Desarrollo Humano y Promoción Social de la ciudad de Zárate. Ahora nos vamos a un temita y luego volvemos para cerrar.